tercera persona viene a amargar nuestras vidas. Dices endulzar la tuya, pero entristeces la mía. Tal vez sea imaginación o un fatal presentimiento que una tercera persona me está robando tus besos. Que una tercera persona me está robando tus besos. Entre tú y yo no debía existir traición y engaño. Le has admitido en tu vida y me estás haciendo daño. Una tercera persona que viene a ti por placer, viene a marchitar lo dulce, bello y hermoso de mi querer. No es que tenga desconfianza, es que ya me has demostrado que una tercera persona entre ti y yo está estorbando. Persona entre